Muy bien, estamos nuevamente en sintonía en su programa Diálogo Bíblico. Gracias por estar con nosotros. Un cariñoso saludo, un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes. Y como siempre, deseando que el Señor le bendiga grandemente a usted y sus seres amados. Segundo Galdames, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, pastor? Muy bien, agradecidos del Señor, felices por estar en este programa y reiterando también un saludo para nuestro colega Raúl Medina, que está un poquito mejor, pronto ya estará junto a la audiencia de Nuevo Tiempo. Que pronto esté nuevamente al frente de este programa. Bueno, hoy día continuando con el capítulo 7 de la carta de San Pablo a los Romanos. En los versos 16 y 17 dice: y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Cómo entendemos esto de que no soy yo el que lo hago, sino que es el pecado el que lo hace? Bueno, ahí vuelve a reconocer cuál es el origen, ¿no es cierto?, de nuestras... malas acciones. Claro, exactamente. Y el origen está en el pecado. Ahora, el pecado, ¿no es cierto?, para alguien que está estudiando la Biblia por primera vez, se origina, ¿no es cierto?, en alguien que finalmente se opuso a los planes de Dios, como es Satanás, ¿verdad? Sí. Él es el autor y el instigador del pecado que precisamente habita muchas veces en nosotros. Él transformó lo que era bueno en gran manera, lo transformó en muerte. Por lo tanto, el pecado representa fielmente a quien es el autor del pecado, que es Satanás. En cambio, la ley de Dios representa también a quien es su autor, el Dios eterno, lleno de misericordia porque y gracia. Es el reflejo del carácter de Dios. Claro. No podemos olvidar esto. Es decir, pastor, disculpe, ¿sí?, pone ahí en contraposición dos realidades, ¿no es cierto? El pecado, que podría ser la acción de Satanás en contra nuestra y por la cual nosotros actuamos de mala manera, y por otra parte la ley de Dios, que es la acción de Dios en favor nuestro. Porque la ley de Dios nos menciona, nos muestra nuestros peligros de tal manera que nosotros podamos actuar correctamente bajo la influencia de su gracia y su misericordia. Sí, la ley nos ayuda a caminar, sería como las barandas de un puente, nos ayuda para que no caigamos del puente. Claro. Entonces en nuestra vida nosotros necesitamos esta ayuda. Y la ley nos muestra cómo debemos andar en esta vida. ¿Que somos incapaces de cumplirla? Claro que sí, somos incapaces. Claro. Pero tenemos que reconocer que hay alguien que es capaz y ese alguien nos ha ofrecido la ayuda. Ahora, la solución no es decir, la ley no sirve para nada, yo no quiero la ley, saquen la ley. Simplemente yo tengo que reconocer e ir a quien está dispuesto a ayudarme. Claro. La ley es buena, pero resulta que el problema está en que yo no puedo cumplirla. Y aquí cuando Pablo está hablando en este texto que... lo que quiere hacer no hace y lo que no quiere hacer eso hace, nosotros creo que tenemos que reconocer que a todos nos ocurre exactamente lo mismo. Tenemos la tendencia al pecado. No quiero pecar, claro, pero resulta que me es fácil pecar, me es fácil caer y me es difícil hacer lo bueno. Claro. Es mucho más fácil hacer lo malo. Es mucho más fácil bajar que subir. Claro. Es mucho más fácil andar por una calle ancha que por una angosta. Y esos son justamente figuras que el Señor nos pone en nuestra vida de cristianos. Nos habla de que tenemos que tomar la senda estrecha que nos lleva al reino de los cielos. Claro. Tenemos que entrar por la puerta estrecha y recordemos que el mundo va por la calle ancha y va en bajada. Claro. Nosotros vamos en subida. Entonces es difícil. Claro. Y prácticamente tendríamos que decir que es imposible para nosotros solos. Y como decías en una ilustración, si vamos por alguna, vamos atravesando algo muy angosto y tenemos que atravesar, supongamos, un puente muy angosto. Supongamos que vamos a atravesar un precipicio y hay un tronco de un árbol que nos ayuda a llegar al otro lado. Si tenemos que pasar y ese tronco no tiene nada en qué afirmarse y uno pasa caminando, es tremendamente difícil para uno. Claro. Es muy fácil caerse. Ahora, si pudiéramos sostenernos, si hubiese un cordel que pase un poquito más arriba donde nosotros podamos tomarnos, creo que pasaríamos rápidamente, a lo mejor poco tocaríamos el cordel. Claro. El cordel está ahí, lo tenemos, sabemos que podemos afirmarnos y a lo mejor no pasaríamos con tanta dificultad. Pero claro, ese cordel, si no está, basta como para que nosotros sintamos temor de caer. Así también, nosotros al caminar, cuando nos tomamos de la mano del Señor, nosotros podemos caminar rápidamente. Claro. Pero cuando no es así, sentimos el peligro, el vacío ese, y es fácil que nos caigamos. Claro. Y la ley de Dios también, al establecer los parámetros de la vida de aquel que ha aceptado la gracia de Cristo, es una salvaguarda para quien la acepta, y también lo es para el que lo mira, para el que no la ha aceptado. Porque el propio Señor Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. O sea, alguien puede decir mañana, yo soy un cristiano, yo alabo al Señor, yo hago esto, como el propio Señor Jesús lo ilustró. Pero ¿cómo ve usted que está mirando la vida de esa persona que realmente es cristiano? Jesús no está allí para decirle a usted, no, él realmente es cristiano, no está allí. Pero entonces usted tiene un parámetro. Por sus frutos. La palabra, claro. Y esos frutos están inspirados en la palabra de Dios. Justamente. Y de lo contrario, nadie podría avalar ese testimonio que sale de la propia boca de quien lo dice. Hay quienes piensan o dicen que cuando los israelitas dijeron, se comprometieron a guardar la ley, como ellos no pudieron guardarla, el Señor se había dado cuenta de esto y había quitado la ley por la incapacidad del hombre de guardarla. Eso no es así. El problema está cuando los israelitas se apresuraron a decir, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos, ahí en Éxodo 24:7. El problema estaba que ellos no alcanzaron a darse cuenta de la pecaminosidad de su propio corazón y que sin Cristo era imposible guardar la ley. Por eso que con excesiva premura ellos concertaron el pacto. No, nosotros vamos a hacerlo. Claro. O sea, yo puedo hacerlo. Claro, seguramente en ese momento ellos pensaron y tenían la buena intención, pero la buena intención no significa que podían lograrlo. La buena intención queda en la intención, pero de ahí a llevarlo a la práctica, el problema, como digo, fue que ellos no reconocieron la pecaminosidad de su propio corazón y no se dieron cuenta que eran incapaces. Estaban haciendo un pacto del cual eran incapaces de poder cumplir. Claro. Porque ellos tendrían que haber dicho, Señor, si tú nos ayudas, nosotros podemos hacerlo. Pero habrían tenido presente que era Dios el que los estaba guiando, los estaba ayudando, y ellos tenían que tomarse de la mano de Él. Claro. No en forma separada de Dios, decir, no, yo puedo hacerlo, déjame nomás. Yo creo que Israel precisamente no comprendió que su presencia ahora como pueblo de Dios, que había sido escogido. El propio Señor le dice, ustedes no eran una gran nación, sí, son un pueblo pequeño, insignificante, pero aún así el Señor los había aceptado y ellos no entendieron la razón por la que Dios los había aceptado y guiado hasta allí. Ellos pensaron que era por sus méritos, por un montón de otras cosas, pero no habían entendido que Dios por gracia los había llamado a ser un pueblo santo. Exactamente. Entonces, fíjate, qué interesante es notar, por ejemplo, que cuando ellos hicieron este pacto, todo lo que Jehová dijera, eso haremos, uh-huh, una semana después estaban adorando el becerro de oro. Claro. Y cuando se ven enfrentados con la ley, cuando Moisés baja del monte y lanza la ley ahí y él los reprende severamente, allí ellos se dan cuenta de lo que habían hecho. Y ahora sí sintieron su pecaminosidad y la necesidad del Salvador revelado en el pacto con Abraham. Entonces ahí se dieron cuenta que no eran capaces de cumplir aquello que habían prometido, claro, que necesitaban a alguien. Y cuando hablamos de Abraham, no olvidemos también que Abraham, cuando recibió el pacto, todo estaba en manos de Dios. Claro. ¿Qué era lo que tenía que hacer Abraham? Bueno, Dios lo sacó de ahí, Dios lo llevó, Dios lo condujo, Dios proveyó un hijo porque ninguno de los dos con la esposa estaban en condiciones de tener hijos. Era imposible, pero Dios hizo posible lo imposible. Y ahí está como el Señor se manifiesta en la vida de Abraham, y eso es lo que nosotros y los israelitas debieron haber pensado y debieron haber tomado en consideración. Uh-huh. Muchos cristianos al no renovar su consagración a Cristo cada día, está en efecto sirviendo al pecado, por más renuentes que estén de admitirlo, de reconocerlo. Si nosotros le hablamos a alguien de que es pecador, de que está sirviendo al pecado, seguramente se va a defender y nos va a dar bastantes argumentos para decir que no lo está haciendo, que él nunca ha tenido la intención de hacerlo, que él no es pecador. Pero la realidad dice otra cosa. Entonces tenemos que considerar. Es interesante cómo muchos, ¿no es cierto?, viven vidas, ¿no es cierto?, aparentemente cristianas, pero no tienen una relación con el Dios, ¿no es cierto?, al que dicen seguir, y así, en lugar de llevar los pecados conocidos a Cristo, están para pedirle la victoria, ¿no es cierto?, sobre ellos, se esconden detrás de Romanos 7, creyendo que es imposible hacer el bien. Y esa es una falsedad. Claro, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de la naturaleza, es imposible. Pero desde el punto de vista de Dios, ¿no es cierto?, es posible. Es como si un niño pequeño dijera, papá o mamá, no puedo caminar, es imposible caminar. ¿Qué diríamos nosotros? Que somos grandes y adultos, que hemos pasado por esa experiencia. Que tiene razón. Claro, a lo mejor, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero si yo lo tomo de la mano... Correcto, pero hay, finalmente, yo, a lo que voy yo, es que yo miraría quizás a mi hijo y le diría, hijo, eso estás en un error. Es posible caminar, si te lo propones, claro, y si te tomas de mi mano. Pero a eso vamos, ¿no es cierto? Algunos dicen que es imposible obedecer la ley de Dios. Eso es un error. Es posible, porque Cristo dio la solución. Cristo dio la herramienta, la capacidad y el poder para obedecerle. Porque si no, sería vana la razón por la que Cristo murió en la cruz. Usted decía que tenía razón por la sencilla razón, valga la redundancia. Leí un pensamiento que decía... Si tú dices que puedes hacer algo o dices que no puedes hacerlo, en ambos casos tienes la razón. Claro. Claro, porque si yo digo que no puedo hacer algo, no, ni siquiera lo voy a intentar. Entonces, claro, en este caso, cuando hablamos de la obediencia a Dios, yo no puedo ser tan presuntuoso de decir, no, yo puedo hacerlo. Sí, yo tengo que tener la predisposición, porque cuando tengo la predisposición, yo también tengo la predisposición de aceptar la ayuda que el Señor me ha prometido. Y al aceptar la ayuda, eso hace posible lo imposible. Uh-huh. Bueno, aquí en los textos de Romanos 7, 18 al 20, dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no muere el bien porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y aquí veo que yo tengo la tendencia al pecado y justamente hay algunas cosas que yo no quisiera hacer, pero me veo haciéndolas porque me dejo llevar por el pecado. Claro. Seguramente me he soltado de la mano del Señor, no me dejo guiar por Él. Y esto es lo que me hace caer en cada momento en el pecado. El Señor, cuando vino, demostró que era posible vivir sin pecado, pero creo que ninguno de nosotros ha seguido la receta que el Señor nos dejó. Él dependía única y exclusivamente del Padre. En todo lo que hacía, no habían cosas grandes ni pequeñas que Él no dependiera del Padre. Él vivía para el Padre y el Padre vivía en Él. Bueno, esa es la experiencia de la salvación. Llegar a reconocer finalmente que Cristo es, como dijo el apóstol en otro pasaje, la esperanza de gloria. Exactamente. La esperanza del triunfo, la esperanza de la victoria. Es la experiencia de quien ha sido salvo por Cristo. Correcto. Y entonces es maravilloso descubrir que el Señor todo lo que nos propone es para nuestro bien. En vano nosotros damos coces contra el aguijón, como dijo el Señor a Pablo en algún minuto. Bueno, tenemos la esperanza de volver a encontrarnos mañana. Uh-huh. Como ya el tiempo se nos fue, le esperamos mañana a esta misma hora, en este mismo punto del dial. Será hasta entonces. Que el Señor le bendiga y un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Hasta mañana.